Muy buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos una vez más en nuestro espacio de salud y tecnología por 95.5 FM. Viniendo de un viaje recientemente con muchísima información de la mano de grandes especialistas, me encontré una de las especialistas más importantes que está funcionando en el mercado del área de la estética, la cosmiatría, y me atrevo a decir incluso lo que sería la salud holística, con Bisnu Ferreira. Bisnu, ¿cómo estás? Bien, chévere. Bueno, vamos a hablar de un tema, Bisnu, que me parece interesante despejarlo ante la audiencia y ante los lectores de nuestro portal, que es referente a los procesos de regeneración capilar a través de lo que serían las terapias correctivas cuando tenemos acné, cuando tenemos folículos en la piel demasiado graso. Y ir un poco más allá, he escuchado, de hecho, fui partícipe junto contigo de un programa que refería un poco a esto, que era microdermoablación. Pero como son tantas, específicamente vamos a orientar el tema. ¿De qué se trata fundamentalmente este tipo de terapia? Bueno, fíjate, básicamente lo que es la exfoliación, como popularmente se conoce, es lo que llamamos el recambio de piel. El recambio de todo lo que sería la epidermis, que es lo que tocamos. Se cree que ese recambio, o se tenía la falsa creencia o el mito de que era negativo. Muy por el contrario, el reordenamiento de todo lo que es la queratina en la piel nos garantiza de que va a tener una mejor tonicidad, un mejor aspecto, una mejor hidratación y, por supuesto, un mejor aspecto a nivel visual, a nivel estético. Nosotros tenemos lo que es nuestro manto hidrolipídico, que es el que nos protege en general la piel de todo lo que son bacterias, hongos o incluso cualquier agente externo. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un recambio ordenado, organizado, la piel siempre va a estar sana. Y pues estéticamente se va a ver bonita, va a tener una buena turgencia, un buen brillo, un buen equilibrio. Ahora bien, tanto facial como corporal, a medida del envejecimiento vamos perdiendo, bien sea a nivel de la dermis, el colágeno y la elastina, y ese recambio en la epidermis de lo que es la queratina se va taponando. Es decir, esos corneocitos no tienen su recambio como debe ser y la piel se pone más engrosada. Al haber un engrosamiento de la piel es cuando se notan más las líneas de expresión, se nota todas las que son las imperfecciones, hay discromías cutáneas, es decir, hay mayor actividad de la melanina, ella se mancha y por supuesto se ve más envejecido el tejido. Ok, vamos a caer en consideraciones, Bisnu, que me parecen importantes para nuestra audiencia, que es una audiencia que nos sigue siempre en el área de salud. Más allá del campo de la estética, que luego lo vamos a ver a tomar, a mí me ha parecido siempre que este tipo de terapias, aparte de coadyugar a una mejor calidad de vida visual, es decir, que una persona se vea sana, también pueden hacer un paliativo, pueden ayudar muchísimo en aquellos desperfectos ocasionados por diferentes tipos de enfermedades o patologías, ¿no? En el mercado, obviamente, todos estamos expuestos, lamentablemente, por todo lo que es la pérdida de la capa de ozono, etcétera, desde el cáncer cutáneo, podemos pasar en los casos de que eso pueda sucederle a alguna persona que haya adquirido algún tipo de enfermedad, puede tener problemas de ulceraciones cutáneas, kaposi, etcétera, para los enfermos de VIH, etcétera, ¿no? Dentro de esta realidad, yo quisiera saber hasta qué punto estas terapias, más allá desde la óptica estética o de sanidad en la piel a nivel de una buena imagen, ¿cómo pueden coadyugar a aquellas personas que han pasado o tienen procesos en ese sentido? Fíjate qué pasa, que no se puede tratar ningún tratamiento de exfoliación mientras que haya una afección en la piel. O sea, nada más se pueden tratar piel sana, ¿ok? Porque depende de la patología que tenga esa piel, puede ser que sea beneficioso acelerar ese recambio de queratina, como puede ser que esté contraindicado. Entonces, realmente, en un paciente que de repente tenga un tipo de patología en específica o enfermedad, habría que evaluar qué tan beneficioso pudiera ser una exfoliación o no. ¿Ok? También, bueno, dependiendo de las condiciones del paciente, porque no todos tenemos las mismas condiciones genéticas incluso. Entonces, hay personas que de repente vienen con piel fina, muy fina, y su manto hidrolipídico es muy débil, y de repente al hacerle una exfoliación muy profunda, puede hasta desarrollarle una dermatitis atópica o ese tipo de cosas. O sea, se trata a nivel estético para mejorar lo que es el aspecto de la piel, pero ya que de repente tengas un tipo de enfermedad y que te vaya a traer un beneficio o no, es dependiendo de la enfermedad y las condiciones del paciente. Okay. ¿Okay? Una persona que haya tenido, por ejemplo, quemaduras por una exposición al sol, que suele ocurrir mucho, y es la casualidad de que, bueno, pudiese ocurrir personas que se hacen porque a lo mejor no se colocaron el bloqueador solar, que ustedes siempre lo mandan, o lo prescriben, o porque simplemente querían broncearse y hay estragos en la piel. ¿Qué ocurre en este sentido? Mira, fíjate qué es lo que pasa. Básicamente un peeling es una exfoliación que se logra de manera controlada, o sea, es una quemada que luego me va a generar una exfoliación, porque la piel, cuando pierde agua y cuando se quema, ella automáticamente, esa capa se va a soltar, ¿ok? ¿Qué pasa? Básicamente cuando te insolas la piel, ella es como que te hicieras un peeling, ¿verdad? Pero no es un peeling controlado, o sea, no hay una regularidad en penetración. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que el sol tiene radicales libres y que por supuesto es precursor del envejecimiento prematuro, puede traer discromías, o sea, puede activar lo que es la melanina que está presente o los melanocitos que están presentes en la epidermis, ¿ok? Entonces puede al descamar la piel, lógicamente se va a activar el colágeno y la elastina que está más profundo, pero se puede activar la melanina. Y por supuesto, hay un envejecimiento prematuro de la piel porque están penetrando los rayos UVB o UVA. Ok. Voy a caer en otras consideraciones que me parecen pertinentes conversarlo contigo, referente a cuándo es permitido, cuántas veces se deben hacer ese tipo de terapias o tratamientos. Casi todas nuestras damas, eventualmente algunos caballeros, posiblemente cuando ven, experimentan los primeros cambios, porque son terapias evidentemente que logran un beneficio de alto impacto visual, tratan de continuar haciéndose terapia tras terapia, etcétera. Y yo siempre he tenido como una gran inquietud, y es poder determinar cuándo realmente una piel, después de someterse a ciertas terapias, debe descansar, en qué momento es pertinente hacerse una u otra. El mercado de la medicina regenerativa o estética está haciendo constantes innovaciones que cuando llegan a nuestro país y son motivo de charlas en medios y en congresos, obviamente todo el mundo quiere optar, o una gran parte de la población quiere optar por esa posibilidad, pero me queda una inquietud. ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cuándo parar? Tú como especialista, como médico dentro de esta área, ¿cómo puedes identificar realmente que una piel dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a detenernos hasta aquí, vamos a esperar un tiempo prudencial de unos 30 días para volver a hacer otra terapia. ¿Cuándo ese proceso debe venir? El deber ser es que sea cada 21 días, porque cada 21 días es que se completa todo ese cambio epidérmico. Es decir, desde que nace un corneocito hasta que se convierte solo en queratina y se desprende. ¿Qué significa un corneocito? Es la célula que contiene la queratina. Él va perdiendo su forma, se va aplanando, o sea, sus condiciones van cambiando a medida que va subiendo por todas las capas de la epidermis. Es algo mínimo, microscópico, hasta que llega un momento en que a nivel superficial se suelta. ¿Okay? Y es cuando viene el recambio. Nosotros constantemente estamos cambiando la piel y ese cambio dura 21 días. Entonces, si te haces un tratamiento sea con un peeling químico o un peeling mecánico, que es lo que hace la microdermabrasión, o te exfolias, ¿verdad? Con gránulos, de repente hay muchos productos cosmetológicos hoy en día que te recomiendan, claro, son gránulos muy suaves, que de repente interdiario o dos veces por semana te van a hacer que tu piel sea mucho más lozana, más tersa, más suave. Se recomienda que tratamientos intensivos, como los que expliqué inicialmente, sea cada 21 días. Antes no, porque vas a ser muy abrasivo. Claro, dependiendo de lo que quieras lograr, estamos hablando de piel sana. Ya si la piel tiene una afección o tiene una lesión primaria o secundaria, sea manchas, líneas de expresión, en relación con el acné, pápulas, pústulas, etcétera, el tratamiento tiene que ser cada 21 días. Estas terapias, por ejemplo, como la microdermabrasión, el peeling, etcétera, ¿a qué personas deberían someterse? ¿En qué edades debería de ser posible aplicar ese tipo de terapia? ¿Y qué condiciones debería tener el paciente para poder ser aplicada? Mira, fíjate, nosotros recomendamos que, pues lógicamente, se aplique todo el tipo de exfoliaciones en pacientes que sean mayores de 18 años. ¿Por qué? Paciente que sea joven o incluso mayor de 21 años, que es cuando ya dejas de generar tu hormona de crecimiento. Pacientes que son jóvenes no lo necesitan porque el recambio de su queratina a nivel hormonal está súper bien indicado porque funciona todo como debe ser. Una vez que dejas de segregar la hormona de crecimiento, viene el retardo de cierta cantidad de funciones a nivel general del cuerpo y es cuando puede pasar ciertos cambios. A nivel de, por lo menos, de la juventud, que es un acné juvenil, nosotros regularmente lo tratamos con tratamientos mucho más suaves de otro tipo, ¿verdad? Porque dan resultados y no son tan abrasivos. Ya si pasa de ser un acné juvenil, o sea, mayor de 21 años, se convierte en acné adulto y es cuando tienes que empezar a tratar con peeling y con tratamientos mucho más fuertes. Igual cuando es el envejecimiento. Hay pacientes que son jóvenes, es decir, 25 o 30 años, que ya presentan líneas de expresión, que presentan por piel excesivamente grasa, un engrosamiento de la capa córnea y que pues requieren un tratamiento de exfoliación profunda. Vishnu, escuchándote, no puedo evitar pensar en que realmente en esta etapa de nuestra existencia hemos descubierto el secreto de la juventud eterna. ¿Pudiésemos considerar que todas estas terapias van encaminadas a que el ser humano trate de conservarse lo más joven posible? Sí, fíjate que yo pienso que es un equilibrio entre todo lo que consumimos y todo lo que nos aplicamos, ¿ok? Porque de repente me puedo hacer muchos tratamientos a nivel externo, pero si no cuido lo que consumo, la hidratación interna, lógicamente esa parte se va a ver desequilibrada. Tiene que haber una interacción entre toda nuestra piel, nuestros órganos y todo nuestro organismo a nivel general con la parte externa de la piel, ¿ok? Todo lo que nosotros nos aplicamos penetra hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros tenemos una capa hidrolipídica que impide que penetre cierta cantidad de, sea de medicamentos, sea de sustancias hasta cierto punto. Claro, hoy en día hay tecnología, entonces han creado todo tipo de cremas, de repente con nanotecnología que penetra un poco más, pero siempre tiene que haber un equilibrio. Si no tienes una buena hidratación, una buena alimentación, o de repente consumes exceso de toxinas, lo que es el cigarrillo, lo que es el alcohol, por más tratamientos externos que te hagan, no va a haber ese equilibrio. Y por supuesto, pues no se van a mantener los resultados. Mismo, quizás ya un tanto para terminar nuestra entrevista, ¿cuáles serían las terapias, hablamos de microdermabrasión, de peeling, que están dentro de esta gama? Mira, dentro de esta gama incluso entraría lo que es la radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia es un peeling, es una exfoliación. ¿Qué pasa? Que lo estás haciendo a nivel de calor, el calor y incluso el IPL, la luz pulsada. El calor lo que hace es hacer una quemada interna controlada donde viene a reaccionar el fibroblasto y que crea más colágeno y elastina para regenerar esa dermis que se ve afectada allí. Entonces estamos hablando de que de peeling, de microdermabrasión, de radiofrecuencia, incluso la exfoliación que se hace con en casera, con azúcar y este tipo de cosas, todo es para hacer un recambio epidérmico. Okay, finalmente, Vishnu, ¿en qué diferencia el Centro de Medicina Estética del Bosque en cuanto a lo que sería la oferta de sus servicios o su ética dentro de las terapias a otra realidad en el mercado? Te lo pregunto, aunque parecía que estuviese dándote una bombita para que tú te explayes en vender tu centro, pero lo pregunto porque sí, indiscutiblemente cada quien asume esta profesión de forma distinta. ¿Y por qué confiar de pronto en el Centro de Medicina Estética del Bosque y no confiar en cualquier otro? Mira, fíjate, nuestro centro marca la diferencia porque nosotros nos dedicamos primero a estudiar el porqué del tratamiento, o sea, a ir hasta el fondo de saber realmente cuáles son los resultados que le va a brindar al paciente el tratamiento. No trabajamos a nivel comercial, innovamos con productos que ya estén realmente estudiados, ¿ok? No nos vamos a de repente a probar con el paciente, no, nosotros hacemos estudios previos para saber si realmente el equipo, en este caso el producto que vamos a ofrecer, es un producto que realmente te va a dar un resultado beneficioso a largo plazo, ¿ok? Eso básicamente es lo que nosotros buscamos, que el paciente venga, se haga un tratamiento en el cual vea resultados y que cambie ese estilo, ¿verdad? Tanto interno como externo, cree nuevos hábitos y que ese resultado se mantenga en el tiempo, no sea de repente una satisfacción momentánea. Le creamos una cultura al paciente, le enseñamos tanto a nivel alimenticio como a nivel de hábito cuáles son los pasos que tiene que seguir para que tanto internamente como externamente sea saludable. Quizás voy a hacer una última pregunta que pudiese obviamente ser comprometedora para ti desde el punto de vista de lo ético, ¿no? Pero casi todas estas terapias en un centro como el tuyo son, no voy a decir que costosas, pero sí indiscutiblemente necesitan una erogación económica de cierta envergadura, muchas de ellas, ¿no? ¿Qué ocurre con esas terapias alternativas dentro de lo que tú ofreces que pudiesen ser consideradas por aquel público que a lo mejor su alcance económico no puede llegar a hacerse todos los tratamientos en los cuales tú pudieses ofrecerle y que sería una alternativa para ir como probablemente ir incubando o mejorando o ir un poco a poco o un paso a paso para hasta lograr los beneficios óptimos que pudiésemos lograr? Mira, fíjate qué es lo que pasa. En todos los años que tengo experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con todos los targets de público, es decir, desde gente con bajos recursos hasta gente con muchos recursos. Y para serte sincera, la gente que menos tiene es la gente que más se cuida a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Regularmente cuando vienen a una evaluación o consulta con nosotros, yo te pudiera decir a ti 20, 30 diferentes tratamientos que pudieras hacerte para lograr un resultado estético perfecto. Ahora bien, si yo te voy enseñando el cuidado en casa y el valor de hacerte tratamientos de ataque, que así es que lo llamamos, o sea, tratamientos que te van a durar 1 o 2 meses, con una frecuencia de 1 o 2 días que vienes a tratamiento con nosotros, si tú le das el valor a ese tratamiento, vienes consecutivamente, de repente estás haciendo una inversión poca, pero si te cuidas y sigues todos los lineamientos, por supuesto a largo plazo puedes tener el mismo resultado. Lógicamente son costosos algunos tratamientos porque los equipos son costosos y porque estamos hablando de que es un tratamiento, es un servicio que requiere un conocimiento y un esfuerzo físico por parte de la terapeuta o el especialista que lo vaya a aplicar. Pero básicamente nosotros aquí en Centro de Medicina Estética del Bosque damos tratamientos que tengan resultado. O sea, no simplemente nos dedicamos a probar una cosa y vendértela porque es comercial, no. Nosotros nos dedicamos a que el dinero que vayas a invertir sea un dinero que sea bien invertido. Bueno, señores, ustedes escucharon Cosmeatra, Vishnu Ferreira. Vishnu, ¿algún correo electrónico o dirección de internet para que puedan comunicarse contigo nuestra audiencia y lectores, y si tienes algún teléfono? Fíjate, la página web es www.esteticalbosque.com.be. Allí en la parte de contacto hay un formulario que pueden llenar, y llenan sus preguntas o dudas, eso me llega directamente a mi correo y yo les respondo casi siempre diario. Estamos ubicados en Caracas, en la sede de Las Mercedes, Chacaito, y próximamente en Punto Fijo. Los números de teléfono son 993-4521, 953-1315. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Hasta un nuevo espacio.